Bueno, como cierre de esta edición especial y en este contacto en directo con Pablo Ortiz, que desde Quito nos pone al tanto tanto de los antecedentes históricos como de los reclamos del movimiento indígena y social de Ecuador, que ya lleva más de 14 días de movilización, de paro general y movilización. Es que también le preguntamos en torno a qué es lo que nosotros y nosotras desde cada lugar en el cual nos encontramos podemos llegar a apoyar en su causa. A mí me parece importante contribuir a, sobre todo, diría yo, a romper el cerco mediático, que entiendo yo, estos gobiernos de derecha lo activan muy bien a nivel internacional, porque primero sobre Ecuador se habla muy poco, segundo se habla una versión dominada por las grandes cadenas de televisión, le entiendo yo que habrá la versión CNN o la versión Telemundo, que son versiones extremadamente limitadas, sesgadas y que obviamente no permiten la voz, sobre todo de las propias organizaciones populares, de sus dirigentes, y no dan cuenta de todos los hechos y de la integralidad, incluyendo ambas versiones. El gobierno tiene todo el derecho de dar su versión de los hechos, pero sin embargo me parece que es importante visualizar el conflicto su totalidad, ¿no? Entonces, la ruptura de cerco mediático es una, y quizá el poder incidir a nivel de las redes, de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones populares a nivel continental, para que justamente se solidaricen de manera muy concreta a través de esta visualización y sobre todo se pueda tal vez incidir en gobiernos más progresistas, no sé, de la región, que hay ahora algunos, tal vez en organismos de derechos humanos de las propias Naciones Unidas, para que se tome en serio la situación de Ecuador, porque ha habido una reacción que nosotros acá no la sentimos, no la vemos, una reacción mucho más contundente que en la que el gobierno de Ecuador, por ejemplo, se abstenga de seguir reprimiendo y de seguir en ese plano brutalmente represivo, fascistoide, con el que está pretendiendo responder a toda esta crisis, ¿no? Y de esta manera estamos llegando al cierre de esta edición especial en este intercambio con Pablo Ortiz, quien desde Quito, Ecuador, nos ponía al tanto de los sucesos que allí se vienen dando. Sin más, agradecerles a ustedes la atención y la escucha y contarles que en próximos horas y días vamos a estar compartiendo más información referida a estos hechos y por supuesto invitarlos a que sigan en la frecuencia de tacuaberradio.bo.uy, que compartan estos contenidos y que sepan que estamos necesitando y solicitando su apoyo para con la causa de nuestros pueblos originarios en toda nuestra Avllayara y hoy en particular con los hermanos y las hermanas de Ecuador. Estamos escuchándonos. Con mucho gusto y a las órdenes, ¿no? Muy agradecido de ustedes y muy amables Agradecemos por la nuestra escucha. vida, Muy amables, gracias. nuestra tierra, este tiempo, nuestro cielo, al sol de día, esta noche, a nuestro fuego, al agua, al aire, a este momento, pedimos fuerza en el corazón, una bendición, divina protección, que nuestros sueños se realicen.